Bueno, vamos, seguimos con los contactos, nos vamos ahora a la otra punta del país. Ya está desde Salto Luis Pavelesky, dirigente sindical, al que siempre relacionamos con los trabajadores de la naranja, pero los recolectores en el campo. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. En primer lugar, como corresponde, un reconocimiento a la radio por difundir cada vez que así lo solicitamos, cómo va, digamos, el tránsito de la realidad en lo que tiene que ver con nuestra organización sindical Sudora y en particular con el tema o comunicando, digamos, la continuación del tema que habíamos tratado días anteriores sobre un reclamo de los trabajadores de la ex empresa San Miguel, conocida a nivel de Salto como El Milagro, y que, bueno, el día 22 la jueza tenía, digamos, el tiempo límite para expedirse sobre una posición u otra, ¿no? ¿Y cuándo fue la audiencia? La audiencia fue, como unos 10 días atrás del día 22 de agosto, más o menos. El 24 Pero de julio, se pidió más o menos. El día 22 de agosto, sí. Fue antes. Y, bueno, ¿qué novedades surgieron de allí? Bueno, como decía, el día 22 de agosto se expidió la jueza de quinto turno de acá de Salto en lo referente al reclamo, a la demanda que ya había, de alguna manera, no tener resultado positivo en el Ministerio de Trabajo, después se ingresó al ámbito judicial y, bueno, esa fecha la jueza, resolvió y emitió un fallo. El tema del cobro por los trabajadores, si bien era un cobro, un reclamo o es un reclamo individual, siempre estuvo de alguna manera vanguardizado, organizado, bueno, y alentado por la organización sindical Sudora, que estuvo ahí durante la vigencia, la permanencia de la empresa conocida a nivel, digamos, nacional como San Miguel, pero a nivel de Salto como El Milagro. En dicha resolución, la jueza falló que el 80%, digamos, de la lista presentada de los demandantes tenían razón en su reclamo, para materializar una situación de hecho, ya que varios trabajadores tenían varias zafras consecutivas. Y si bien las zafras son cortas, pero aquellos trabajadores que no habían renunciado, que no habían ídose para otro lado, la jueza entiende que es una situación de hecho. Más allá de que, el trabajador rural, por un tema de ley, no le corresponde el despido, pero sí se transforma en una situación de hecho que supera de alguna manera lo que está escrito. Y también es interesante decir que algunos trabajadores, incluso en mi caso, bueno, no hemos accedido, al fallo favorable de la jueza, dado que, bueno, que habíamos roto la relación con la empresa, es decir, no habíamos ido a trabajar a otro lado, etcétera, etcétera, incluso algunos compañeros de la dirección, en algunos casos por jubilación, etcétera, etcétera. Pero lo positivo fue, después de desarrollar un poquito más el tema, la jueza entendió que realmente teníamos razón los trabajadores al intentar, bueno, que la empresa reaccionara y admitiera que era una situación de hecho. Es decir, la jueza era, la última instancia acá en Salto donde se podía o se puede, llevar el caso, ¿no? Luis, buen día. ¿Hay alguna posibilidad de que la empresa llegue a un acuerdo? ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿Cómo ven esa posibilidad? Bueno, no, el tema ahora es, objetivo, frío y hasta jurídico. Sí. Lo que conté anteriormente es un poco, después también le paso la información que tengo escrito acá, el detalle del fallo de la jueza. Pero anteriormente, dicho lo anterior, la empresa, a partir del día 22 de agosto, tiene 15 días para hacer una apelación, una protesta, que esto ya no sería recibido en el, a nivel judicial en Salto, sino que tiene que hacerlo a una instancia superior que es el Montevideo, donde ahí tenemos entendido hay tres jueces que deben decidir en caso que la empresa apele, dos por una posición o por otra, ¿no? O sea, es hasta mañana que tiene tiempo. Es hasta mañana que tiene tiempo. Mañana se cumplirían los 15 días. Claro, hasta el momento. No, son 15 días hábiles, ¿no? No se cuenta ni los sábados ni los domingos. Bien, pero digo, en lo que es semana, bueno, mediados de la semana que viene, una cosa así. Sí. El abogado, digamos, que representa a los trabajadores, bueno, se comunicó y bueno, y hasta el momento, o sea, hasta el día de ayer, la empresa no había presentado ninguna ninguna apelación, ninguna protesta para elevarlo, digamos, a la instancia superior que yo decía anteriormente, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sigue entonces esta situación? Bueno, ahora tenemos que esperar, de alguna manera, que si la empresa apela o no. En el caso que no apele la empresa, es decir, que no proteste, que no eleve ahí a Montevideo, se instrumentará la forma de pago y de cobro individualmente a cada trabajador. No desde el punto de vista tanto material o operativo, sino que la empresa está obligada a pagar. Y en caso que la empresa no quiera pagar, etcétera, etcétera, se hará el otro tipo de trámite, ¿no? El embargo, etcétera, etcétera. Pero lo importante, el paso que se dio, digamos, el escalón que se superó, es que la jueza dio positivo el reclamo de los trabajadores. No en su totalidad, pero sí aquellos que tienen mérito para acceder al cobro, ¿no? Claro. ¿Y de cuántos trabajadores estamos hablando, más o menos? Estamos hablando alrededor de 40 trabajadores, ¿está? Algunos nos quisieron iniciar o sea, la empresa en sí, estamos hablando de trabajadores de cosecha, ¿no? Sí, sí. Eso lo digamos, la realidad. Y se inició con un número un poco más elevado, alrededor de 50 y pico, pero bueno, algunos fueron cayendo que no tenían, digamos, el mérito ya para acceder al reclamo por diferentes razones, porque no habían tenido zafra consecutiva, porque habían entrado y salido, y bueno, y varias, etcétera, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad que tenemos. O sea, el paso importante o la realidad, digamos, congelada, por decirlo de hoy, al día de hoy, es que esta instancia acá dio positivo, que es lo que nosotros estábamos un poco en la duda. Claro. Pero ciertamente, bueno, se entendió por diferentes razones que el reclamo y la demanda de los trabajadores es real, es verídica, ¿no? E incluso constatada en situaciones anteriores. Claro. Bien. Lo que yo tengo acá es escrito el fallo de la empresa, bueno, de la jueza. Sí, sí. Si lo podés. Puedo leer públicamente, digo por qué. Sí, sí. Bueno, claro. Dice, bueno, el fallo, amparando parcialmente la demanda y en su mérito condenando a la demandada, es decir, a la empresa San Miguel, al pago a los actores de la suma referida en el considerando séptimo, sin condenaciones especiales. Consentida o ejecutariada, cúmplase, expídase testimonio si se solicitare. Efectúase los desgloses a que hubiera lugar y oportunamente archívese. O sea, firmado por la jueza que dictó este fallo, ¿no? Que en definitiva lo que quiere decir esto es que la empresa, si no apela, tiene la obligación de efectuar el cobro a los trabajadores. Y esto no es un tema antojadizo, porque se hizo todo un trabajo, el abogado, digamos el sindicato, de la base primaria que se le presentó a la empresa sobre valores reales de los aportes que había hecho la empresa al BPS. Entonces ahí no hay lugar a error ni a reclamo subjetivo, era objetivamente lo que correspondería, ¿no? Bien. Muy bien. Nosotros, no sé si hay algo más que agregar. No, sobre el tema concreto, lo que nos parecía importante comunicar, porque había quedado un poco en la incógnita y habíamos quedado de comunicarnos para informar cómo seguía el proceso. Bueno, el proceso acá en Salto está en esta situación, ¿tá? Con la jueza fallando a favor de los trabajadores y esperando si hay una protesta o no de parte de la empresa, pero este es el paso importante que ya de alguna manera materializa una base para seguir avanzando, ¿no? Bien. Recordanos, una base positiva. Recordanos, ¿desde cuándo estamos en este proceso, ¿no? De reclamo de los trabajadores y de distinto tipo de instancias. Esto es desde octubre del año pasado, que se hizo toda la primera... ¿Va a cumplir un año? Claro, va a cumplir un año. Lo que pasa es que se hizo toda, digamos, la entrada, digamos, en reclamo por el Ministerio de Trabajo, varias audiencias, presentación de la empresa, negándose de un principio. Después también se llegó a tratar de hablar entre los abogados para hacer más fluida la comunicación, que tampoco resultó, incluso cuando la otra vez, dentro de este mismo año, bueno, después ingresó un poco antes de la feria judicial, digamos, el reclamo, digamos, al juez. Después vinieron aquellos meses de la feria judicial de descanso, se retomó el tema y lo que analizamos que fue una situación bastante rápida, o un proceso bastante rápido comparado con lo que tiene que ver en cuanto al tiempo de demora de otros juicios, ¿no? Exacto. Porque lo que más demoró fue el tema de la feria judicial y los tiempos legales, que eso sí están, digamos, amparados en los decretos, en las leyes, etcétera, etcétera. Pero lo entendemos que fue bastante rápido esto y sobre todo la definición. Se intentó por varios medios hacer una comunicación, digamos, bilateral o una negociación bilateral con la empresa, que nunca lo aceptó. Y la otra realidad también es que, bueno, hasta el último momento la empresa puede comunicarse para negociar algo, pero lo que nosotros entendemos y decidimos es que como hay un fallo firme a favor de los trabajadores por parte de la jueza, no se va a negociar por debajo de lo que ya la jueza pidió. Es decir, entonces, bueno, la empresa no creo que tampoco busque una, digamos, una comunicación o una negociación bilateral con la parte obrera, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, nosotros quedamos acá atentos a cómo se siga desarrollando esto, Luis, y te agradecemos que siempre nos mantengas al tanto. No, por favor, el reconocimiento, como decía, hacia la 36, hacia todo el equipo, que varios compañeros nos conocemos personalmente porque hemos estado en Montevideo por diferentes instancias ahí. Y bueno, y acá seguimos en la lucha, decimos, si bien es un reclamo personal individual, nosotros como sindicato, más allá de que nos corresponda el individual o no, vamos a seguir apostando y aportando dentro de nuestras posibilidades lo que es la defensa de los intereses de los trabajadores, ¿no? Sí, sí, sí. Te mandamos un abrazo acá y un saludo para todos ustedes. Bueno, gracias y un abrazo igualmente para ti. Hasta la próxima. Chao, chao.